iniciamos este plan de lucha. El hambre no espera, que es un plan de lucha por tiempo determinado, porque no hemos tenido respuestas desde el gobierno nacional y en particular desde el Ministerio de Capital Humano. Nosotros fuimos la semana pasada, nos plantearon que no iba a haber ninguna persona física que nos atendiera, que atendiera nuestro reclamo, que lo mandáramos por mail. Lo mandamos por mail, tampoco nos atendieron el reclamo y hoy iniciamos el plan de lucha. Un gobierno que ha generado una devaluación del 120%, una inflación del 51% en dos meses, que ha dilapidado y destrozado los salarios de los trabajadores y ha llevado a la pobreza al 57% de la población. La necesidad se ha hecho cada vez más necesaria. El alimento es hoy como oro porque la gente no puede comer, no puede cubrir sus necesidades básicas. Así está la situación. Y nosotros lo que le reclamamos es ese alimento. Nuestra organización y la ONG, la cual son parte de los comedores de nuestra organización, tenemos convenio desde 2007 con el Ministerio de Desarrollo Social y nunca hemos tenido un problema tan vergonzante como este, que no nos quieren dar alimento ni siquiera recibirnos.